Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 383, grabado el lunes 20 de agosto del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y tenemos al Sensei. Hola, chicos. Yo soy Omar Man, produciendo el show como es costumbre para todos ustedes. Y aquí tenemos también a la masita de Behavior, que nos está bailando. Si le mete ganas por algún motivo, no sé. Sí, mira qué barbarita. ¿Cómo está? ¿Cómo se menea? Aquí va, mamor. Aquí. Ay, acabar esas oscilaciones. Sí. No sé cómo no se desnuca. Sí, ahora hicieron la razón por la cual tenemos a la masita de Behavior aquí bailándonos con esa manera así tan seductora y llena con esos aceites aromáticos. Pues sudor, no sé. Es porque tenemos un productor ejecutivo en este episodio. ¿Cuántos? Uno. ¡Wow! Uno. Nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo está de productor ejecutivo de nuevo. Ese nombre me suena, no sé dónde. Siento que lo quiero. Así que muchísimas gracias a Miguel Díaz Hidalgo. En honor a él haremos un show de una hora. Porque en Hidalgo todo es de una hora, a ver. No, pero de veras, muchísimas gracias, Miguel, por estar siempre patrocinándonos. Y tal vez los demás se animan. Mara, usted también puede ser productor ejecutivo de los Comic Geekos. Visite comicgeekos.com. Aperte ahí el botoncito de donaciones y donen la cantidad que usted quiere. Y eso nos ayuda a nosotros, nos motiva y nos permite seguir comprando Coca-Cola Light. Y si quiere unos $100, pues por nosotros no hay problema. Sí, no, eso nos sirve mucho más para comprar ahí... más prostitutas. Sí, más prostitutas. ¿Ya no toman cola champán? ¿Para comprar sexo? No. No, fíjate que no. ¿Y Coca Cero? ¿Cuándo hemos comprado Coca Cero, sí, cola champán? Y hay una pregunta en el... En el... IRC. Ajá. Está preguntando Azrael cuándo sale el juego para PS3 de Fórmula 1. Ajá. Ya, pues la versión 2012 del Fórmula 1 está anunciada para septiembre. No han dicho fecha todavía, septiembre. Pero sí está para septiembre. Espérate, para PS3. Y ahí está Azrael diciendo... PS3. Ah. Salen al mismo tiempo, PS3, PSP y Xbox. Está Azrael 21 diciendo que mañana cumple años. ¡Bárbaro! ¡Mande el pastel, mande el pastel! ¡Felicidades! Por haber llegado otro año de vida y un año menos. ¡Bravo, Azrael 21, que cumple 20 años! Depende, como quien dice, si eres de la mara del vaso medio lleno o de la mara del vaso medio vacío. O un año más o un año menos. ¿Y de lo que piensa? ¿Medio vacío o medio quebrado? ¿Y de la mara que piensa que lo que pasa es que el vaso es demasiado grande? Es que son muy chiquitos. Sí, pero es que ese es otro. No, el año siempre es duro año. Eso es como decían los ingenieros, que decía que es un desperdicio del vaso. Sí. Uh-huh. El vaso está muy grande, no está ni medio vacío ni medio lleno. Cabal, tenía que ser un vaso mal ajustado a la mitad. Sí, sí. All right, señoras y señores. Es un Pepsi, vaso de Batman. Sí. Vamos a empezar este fabuloso mega episodio con unas cuantas. Sí. Noticias. The comics. Adelante, Julius, con las noticias geekas. ¿Y por qué tengo que comenzar yo? Ah, pues. Mira, la única que tenía. James Gunn. Parece que será el director de Guardians of the Galaxy, de Marvel. Ajá. Ahora, fíjate que Marvel tiene a saber qué método cabalístico para seleccionar directores, porque oí lo que ha hecho este fulano. Esa es mi pregunta. De cine. Ha escrito las dos primeras películas live action de Scooby-Doo. Okay. Y dos películas independientes, indie films. En la que el malo es Scrappy-Doo. Sí. La primera. Sí. La primera se llamaba. ¿Y que la quién era más rica que la? Ah, la Vilma. La Daphne era más rica que la Vilma. No, la Daphne siempre ha sido más rica que la Vilma. Pues aquí al revés. Era al revés. La Slither, una de. ¿Slither? A saber, alguien de que. No sé de qué se trata, pero aquí en el. Ahí aparecen unas babosas gigantes que le está chupando la sangre a una. fulana en el... Ah, por lo menos está, por lo menos está en el bañito. En la tina. Uh-huh. Y la otra es una que era una comedia bien dark que se llamaba Super. Creo que ustedes nunca la vieron. ¿Vos la contaste? Yo la conté. De un fulano que dice, voy a hacerme superhéroe, pero no tiene poder. Entonces él anda... Como Kikas, pero... Como Batman. Es bien dark. El humor y es sangriento. Como Batman. Como Kikas. Como Batman. Y anda vestido de rojo el fulano. Como Flies. Ese es... Pero esa es rara. Lástima que no se puede. Así que no sé qué ondas. Pero si lo han seleccionado, algo bueno tiene. O sea, es que no le van a decir va a escribir la película, sino que dirígela. Y aquí está el libreto. Mira, por lo menos a lo que Marvel no ha fallado en ese aspecto. Le podemos dar el beneficio de la duda. Mira, han escogido directores raros y les han pegado todos. Uh-huh. Así que sí. le pegan y así lo hacen trabajar bien. Mira la primera escena de la ¡Apla! No te voy a decir nada, hijo de puta. Vos pensás lo que has hecho. y si volvés a venir, no sé qué es lo que te puede volver a pasar. Y le frota la nariz sobre el rodaje feo, así, de las escenas malas de la película para que aprenda. Y un diario enrollado. Y anda con un spray de agua. Y le mojan en el hocico. Mire, la boca, yo quiero que aquí Hulk destruya esto. ¡Ah, chocolatito! Bueno, bien, ya que estamos hablando bien. Mira, del tema. No sé de por qué han salido un montón de publicaciones en blogs acerca de cosas de que traen el DVD de los Avengers. No está a la venta aún, pero como que ya habrán salido muestras. Un preview de escenas. Aparecen borradas. Borradas. Una escena borrada que ha salido. Una escena de Hulk y también close-ups de la introducción. De las nalgas de la... Pero falta un mes y es hasta septiembre 25. Está chequeando en el blog, Amazon. Hombre, está. Sí, bueno, pero aquí leemos el blog. Noticia triste. Se murió Tony Scott. ¿Pero qué onda? El hermano de Ridley Scott, dicen ahorita reportes tempraneros, no sé qué. Uh-huh. Bueno, no sé si todavía son tempraneros, ya pasaron, o ya súper confirmados, de que el tipo le habían diagnosticado cáncer en el cerebro. Híjole. Inoperable. Entonces dejó una nota supuestamente en su Prius y saltó del puente Vincent Thomas de Los Ángeles. Suicidio. Sí, se autosuicidó. Esto fue el domingo. Este chavo dirigió Top Gun, Days of Thunder. ¿Cuál es Days of Thunder? Una con Tom Cruise. La de carreros. Crimson Tide, True Romance. True Romance es bueno. Más, a mí la de Crimson más Tide cercana me gustó. Es la The Taking of Pelham 1-2-3. Una con... Que le llegaba a trabajar con ese. Denzel Washington. Con Washington. También sí, porque también hizo Man on Fire. Uh-huh. Así que está la mara así en shock. Porque el tipo había dirigido películas medio conocidas. De ahí, otra noticia que traía es que The Expendables. Uh-huh. ¿Qué pasó? Hay un rumor, este rumor, ajá, que están planeando una versión chicas de Expendables. Oh. O sea, traer todas las estrellas de acción. No. Chivasa. Bueno, pero están hablando de Mila Jovovich. Bueno. O sea, no. O sea, nosotros de que... Still kicking high. Sigourney Weaver. Por lo menos. No, pero sí, están diciendo Pam Grier, Linda Hamilton. Que no, la Linda Hamilton que está acaba de salir en... La mamá de Chuck. Ya no está para... Gina Carano. Va ahí, Gina Carano. De cara dos, la cara dos. La cara dos. La que quieren poner. Bueno, sigan. Michelle Yeoh. Gracias, en serio. Gracias por aclaraste todo. Clarito quedó. ¿Gina Carano con C o con K? Con C. Aquí está. En la cara. Ella es. Puta. Tiene dos buenas razones para salir en esa. No, esa está bien. Salió en Fast and the Furious, pero no sé en cuál. Sí, se ve. Se ve Maitrona. En la 2. En la que tiene chicas y carros. En la 2 salió. Oh. No está. La que yo encontré no está Maestrona. ¿No? Mira. Ella es. Rellena bien el suéter. Bueno, pero ese es ultra rumor todavía. Lo que pasa es que es bien musculosa la bicha. Sí, es bien chola. Uh-huh. Como que practica King Fox, pero esa está bien, está que salga. Musculosa y masculosa. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Otra noticia. No, otra chica. Nada, no sé. No. Otra noticia. Estos son chambrerías. Caldera de pasiones. De Peyton Pace. Peyton Pace, no puedo. No has contado eso. ¿Qué? Contala. No, después. No. Dale, dale. Después. Ya tenemos para después del show. Mira, la Gina Cara no tiene mía. La cara no, y el culo. Sí. No es la misma, fíjate. Esa es otra. ¿Cómo no? Magnificent Gina Carano, Christmas Photo Hotness. Ah, ok, ok. Bueno. Right. Pues sí, sale que la Gillian Anderson, la que hizo de Dana Scully. Ajá, en los X-Files. En los X-Files. Se separó de su novio, que se llama Mark Griffith. Entonces, cuando se separó, dijo, me voy a mudar a otra casa. Salud, se fue de la casa donde compartían con el chavo. Y se fue a vivir a la casa de, ¿adivinen quién? Fox Mulder. David. De David Duchovny. De Fox Mulder. ¿Y la tía Leoni? Como que están, no sé si están peleados con el Mulder, porque dicen que ahora ya por eso es que solo en mi casa quiere pasar la tía. Porque ahora ya los juntaron a estos. Tu casa quiere entrar una tía de león. Una tía que es una gran leona, por lo menos. Aquí no les dicen cougar, aquí les dicen leona. No. A la maitra eso. La leona. Pero, supuestamente ahí andan haciendo aliencitos. Haciendo más de lo mismo. ¿Ah? Buscando extraterrestres. Pero ya está maestro. Mira, es que ahí dispensen, pero yo me acuerdo que les comenté esto desde que X-Files era X-Files. Ajá. Que para mí, la chava esa, yo seis. Desde la X-Files yo la veía maitrona. Yo nunca la vi chica sexy, siempre la vi maitrona. A la mitad de la primera temporada... tuvo la primera hija y esa la medio dejó mucha mierda. Se la acabó. Sí, esa hija le consumió todo. Pero ese es el chambre que al fin, después de 20 años, se juntaron estos. Como quería la Mara en el show, ¿verdad? Pero no. Así que... Pero es que esté entre esta y la tía Leoni. No, la tía Leoni. No sé cómo estará ahora, pues, pero... Pero yo entiendo hace que poco la vi en algún tipo, lado. El tipo como que le quemó la pata. ¿A dónde salió hace poco la tía Leoni? ¿Salió en...? No sé si hay una serie. Y está bien todavía. No, yo la última vez que... ya no vamos a acordar en qué salió, pero no salió muy bien. Salió de tía. Vamos a ver. Yo me acuerdo. IMDb, ¿qué dice? No, ya está acabadita. O sea, sí, ya se ve. Ya no se ve como se veía en Bad Boys, ¿verdad? Pero pero no me molestaría para nada. Puta, más tarde en poner el video de la escena borrada. Del 66. Cambiarlo. Tiene 45 años. Mira, no. Fue. No, 45 está bien. No, mira esa foto. Flor de la edad. Y a ver, acaba de salir Springfall, The Smell of Success, Ghost Town, You Kill Me. Es que te acuerdas cuando salió así. Jane, Spanglish. Damn. No, esa, no. Spanglish es lo más reciente. Este que salió hace poco. Una serie en televisión, salió una película, Springfield. Mira, Gina Carano para Wonder Woman, estoy de acuerdo. Sí. Sería una buena Wonder Fíjate Woman. Fíjate que sí. Por lo menos para las nalgas de la Wonder Woman. Jurassic Park. Es que es musculosa, como debería ser. Bueno, la cara no le ayuda, pero si está en los músculos, está bien. No. Pero yo sí, en una de estas películas que aparecen aquí, Ghost Town. No sé. Family Man, no, es del 2000, es muy... Tower Heist. ¿Cuál es esa película? Tower Heist, este es con el... ¿Cómo se llama este? Es un robo a qué. Que sale de Murphy. El dueño de la... Ben Stiller, de Murphy. Con Ben Stiller, que el dueño de la torre. Sí, pero no la vi, esta no la vi. El dueño de la torre se roba todos los ahorros de los trabajadores de la torre. Cabal. Ok. Alan Alda. Bueno, hablando de noticias raras. Sí, a tía Leoni. No, pues que ahí iba haciéndole así porque sigue estirando. No. Bueno, démosle. Una hora. Marvel. Marvel. No, está. DC Comics, Warner. Los chambres, y este también es chambre, dicen que están buscando director para la película de Justice League. Ajá. Y ahorita están medio preocupados porque Christopher Nolan le dijo oficialmente no. Conmigo no cuenten. Así que andan buscando director. Y uno de los candidatos con quien están conversando eso y ya leyó el libreto es Ben Affleck. Eso ya lo desmintieron la semana pasada. No, claro. No. Estaba en el blog. está. Ya estaba en el blog. Lo de la es del 8 de agosto. Sí, ya tiene días. Está viejita la noticia. Pero me preocupó porque... No, es que todos nos preocupamos porque vos no estuviste aquí con nosotros cuando estábamos. Oh. Y porque dicen, hey, cuando él dirige, generalmente actúa también. Uy. O sea que él va a ser Aquaman. Él va a ser Wonder Woman. Después de eso, al final le hacen un pequeño favor. La última que dirigió, que era The Town, estuvo buena la película. Estuvo bien. Bueno, hey. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. O así es, este es el Box Office. Adelante, te toman con el Box Office para esta semana. Media hora para contar el Box Office. Yeah. La número 5 es una que se llama Sparkle. Que entiendo que es competencia de Glee. Oh, my God, you're kidding. O sea, ya con eso pues me bajó la testosterona. Solo o sea, no, pero eso ya nos ahorró mucho. O sea... Ya no tenemos que ir a ver eso. Sí, cabrón. Ah. Nunca voy a ir a ver esa película, va. ahorita son de los momentos en los que yo puedo decir, no, pero no, nunca voy a ir a ver esa película. Mira, bien hecho el trabajo. Ya vi de qué se trata y tampoco me interesa, pero no es lo que dijo Tico Man. Sparkle es una película que el setting es 1960. Tres hermanas forman un grupo de cheras y se convierten en la sensación de Motown. Porque de cheras sería increíble. No, hombre, esto es como... Todo me suena... Un documental. Pero como que la fama afecta los enlaces familiares. La historia de la Diana Ross y las Supremes. Algo así debe ser. Sí, ah, ¿no? De las primas de la Diana Ross. Y las sus primas. Sus primas. Ay, Dios mío. Bueno... Cuatro. Hasta salió bien rápido Don Ramón. Que sí. Una hora dice, ah, bueno, entonces la número 4, La Campaña, con Jan Sarbalagis y Will Ferrell. La número 3, debut, es Paranorman. ¿Debut? Debut. ¿Y por qué sí, tan poquito? Sí, que esa no... 14 millones. Lo siento, pero esa es otra película que yo veo las extras y... me inspira. A mí sí, a mí me llama la atención. Yo la quiero ver también. Vos la vas a ver porque tenés hija. Y es el... Es la misma madre que hizo Coraline. Ajá. Es el que le acaban, es el que le acaban de dar en la nuca. Acaban de dar en la nuca el último proyecto. Mira, pero la de Sparkle, disculpa que regrese. Ese mismo chavo es. Dice que sale Whitney Houston y qué ondas. Digital, modificada. Sí, no, antes de morir ahí salió. Pues sí. Sí. Después. Seguro que no te puedes retomar. Tiene los tabudos. Pasaba en Riel, así como tío Perequito. Como Wicked at Bernie's, ¿verdad? Sí. Ves que lo veo. Y bailando. Jim Henson la estaba manejando. No, y por dónde le estás metiendo la mano, país nuevo. Yo creo que Jack Black dijo, vengan a filmar que ahí va pasando la carroza fúnebre. Mira, perdón, acabo de ver quiénes son los directores y el escritor. Y no son nada que ver con el de Coraline. Me entendí que sí, no, que es la misma empresa. No, esto es otra empresa. Ajeros. ¿Vos sí. que es escaso al Tico Man? Si él solo sabe cuánto. Más allá de eso, no... No le preguntes. Sí, pero no es otra, es otra empresa. Entonces, ¿quiénes son? Este se llaman Chris Butler y Sam Fell. ¿Y de Coraline? El de Coraline, ya te digo. ¿Cómo se llama? ¿Qué acabo de ver? ¿Sam Fell? No, es Butler Fell y... ¿Butrapali? No, es el Big Man. Coraline es Henry Selick. Henry Selick. Ah, un Selick que maneja. A Henry Selick con cajita es al que le acaban de cancelar la película de Disney. Que es este chavo. O sea, se la pagaron ya, que al fin, como 10 años después que la filmó. ¿El qué? ¿Se ya la se la cancelaron o se le pagaron? Ah, bueno. Y le falta el... Fíjate que yo creo que necesita hacer más ejercicio, le falta aliento de repente. Sí, se me acaba el aire. No, aliento. Bueno, tres. Ah, no, dos. Ah, la dos. The Bourne Legacy. La bajaron rápido. Esta hizo 17 millones. Uy, ¿cuánto bajó? Bajó 55. Mira, donde no ha sido una... Mira, ha sido una semana algo baja, fíjate, parece. Sí. ¿Y la 1? La number one es Los Expendables 2. Puta, ¿y por qué? Stallone y sus amigos. Primera semana. Stallone y su equipo de terapia. Como que le ha ido mejor a la 2 que como lo que le fue a la 1 en su época, ¿verdad? No, o sea, la madre decía, no ha pegado. Este hizo 28 millones, no sé cuánto haber costado. No, pero ¿cuánto hizo la primera en su primer fin de semana? A ver, dice que le falló a lo que hizo la primera. Esta hizo 34 millones en su primer fin de semana, la primera parte. O hizo 28. Esta, la segunda parte hizo 28. Está mal. Así que está más baja 28, que la primera. 34. Sí, 28 no es mucho tampoco. Ya no, ella es que ya también esos viejitos. Pues, no, pero ponerle... ¿La primera la fuimos a ver al cine o...? No, yo la vi bajada. No, bajada de la repisa. Sí, sí. Sí, a mí el señor Torres me la prestó. Sí, yo no sé. Es que la trajeron aquí. Sí, pero meses después. Se tardaron un montón. O sea, había salido ya el DVD y... Pero se ha hecho enorme. Sí, olvidó. Mira, esa es que hay que verla solo por Chuck Norris. Vamos a ver. ¿Es mejor Red? Costó. Sí, toda la vida. Sí, sí. Es la foto esta. Vamos a ver, Expendables 2. ¿Ah? Budget dice 100 millones. ¿De qué? Tonight on the Comic Geeks Arena. No, pues sí, pero es que esto sale hace ratos. Es que rápidamente a los que nos están escuchando, nos mandaron un link de del sitio de Marvel de México, Marvel México. Y ellos hacen una cosa así tipo Versus, pero pusieron una de las portadas de los comiquicos. Pero ya agarraron como que la parte de arriba de la portada y le pegaron otra cosa abajo. Porque esa no es la imagen que estaba en la portada. Pero dice Tonight on the Comic Geeks Arena. Sí, pero no era... No es ese diario, la portada del episodio 371. Es fácil, ya te digo. 371. Creo que era Cíclope y el Capitán América. No sé. Sí, es que creo que también la utilizaron. Pero la utilizaron para Avengers vs. X-Men. Sí, ya pues sí. Cabal. Se quedaron con... O sea, le cambiaron la imagen nada más de hecho un Frankenstein, ¿eh? Ajá, ese era un Frankenstein. O sea, le gustó nuestro diseño. O sea, podríamos poner un suit porque nos plagiaron nuestra portada. No. Pero que no menos de ellos, pues, lastimosamente la mejoraron. Temo decirlo. Se quedó más chido. Sí, se más chido. Pidámosle al que hizo ese Frankenstein. Pero mira, me super llega que es el cómic Kiko Sarina. Claro. Ey, pero ese verso está vergón, fíjate. Ya lo vimos. Es que ya lo hicieron. Ya vimos que ganó Iron Man al maestro del... ¿Cómo? Iron, sí, porque trajo el poder magnético de Júpiter. Sí, de Júpiter jaló todo el poder magnético. A través de satélite, no me preguntes cómo. Eso pasó. Alright, desearía estarme inventando. Espérate. Cosa. ¿Quién jaló el poder magnético? Iron Man. ¿Cómo, puta? Tenía satélite. Si el que maneja el magnetismo es el otro. No. Y el otro dijo... sabía Júpiter. No, bueno, no estoy de acuerdo, pero va. Ay, es que no tenés que estar de acuerdo. Nadie lo está. Mi opinión no. Sí. Está bien. Yo no estoy peleando en contra de ustedes. Yo estoy diciendo que... lo divertido. ¡A la rampita de mundo! ¡Versus! Mucha chucha. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con... Una... ¿Una? Descarga de frustración. Adelante, Britoman. Descarga esa frustración, esa ira que traes. Bueno, empecé a leer cómics. Y decidí leer. Y me llené la mano de tinta y. Estaba leyendo a Avengers vs. X-Men. No, tinta, no, o sea, electrónicos. Y compré en Comixology. Te llenaste de electrones. Este que es X-Men número 34. Puta, man. Coma mierda. Mira, yo creo que el diario, los periódicos nacionales, los infográficos tienen mejores dibujos. ¿Quién dibujó? No he querido ver quién ha dibujado porque lo voy a odiar toda mi vida. Mira estos dibujos. No. O sea, en el podcast de audio, sí. Es difícil describirlos, excepto con que... Es que mira... ¿No dibuja fondos? No dibuja fondos. El que colorea no ocupa un solo tono para... No sé si es el colorista realmente quien ha cometido esta atrocidad o realmente el dibujante, pero hay dibujos que a la Psylocke ni siquiera le hacen nariz. Es de aquellos, como dice Omar Man, que... Ah, pero este no es un equipo que sale Colossus, Storm, Psylocke. Colossus, Storm, Psylocke, la Pixie. Domino. La Pixie. Ajá. Ah, y Domino, sí. Uh-huh. Sí, pero... sí. Mira, es... le echo la culpa a ambos en partes iguales. Yo uno creo dibuja que... dibuja poquito, hace... Y el otro no y lo... Y el colorista dijo, bueno, ya este que ya se cagó en la olla de leche y yo me termino de cagar. Sí, o sea... Pero... Miren, no es que sea horrible. No, no, ¿cómo no? No, lo traté de salvar. No, no, en el sentido que yo, aunque quisiera, no podría dibujar así, que me gustaría poder hacer eso. El fulano tiene su... Mira este coloso. Talento. Pues sí, no, sí está feísimo. Pero tiene su talento, pero no para X-Men. No lo tenían que haber puesto en sí, ese... Así es que... O sea, y mi descarga de frustración es... Mira, este es un cómic que me costó $2.99, cabrón. Y mira, ¿y cómo se te ocurre comprarlo sin haber chequeado un preview? No, un preview, o alguien que te lo recomienda. Lo que pasa es que ya quiero comenzar a leer ciertas series. Ah. Y este entonces, no lo encontré en la novena dimensión. Entonces, dije yo, bueno, vamos a comprarlo y... Y hay veces que uno no es perfecto, pues. Uno comete sus errores. Está bueno, está bueno. Pero, puta, o sea, ¿cómo putas permiten que...? Son los X-Men, claro, si quieren meter un nuevo dibujante que los zampen en Grifter, ver, o en una... ¿Sabes cuál es el problema también? Entraste en mal momento. Ahorita está terminando el crossover Now, de X-Men contra Avengers. Sí. Y viene el Marvel Now, que quieren relanzar la mitad de los cómics que tienen. Entonces van a poner buenos escritores dibujantes y ojalá, para mientras... Están sacando todos esos de relleno, así que dale ojalá, una oportunidad. Porque... No, definitivamente se lo voy a dar, pero ponele. ¿Cómo vas a comparar ese dibujo? Va, mira, este es Avengers vs. X-Men. Sí, nada que ver. Es que hay veces... Y que ellos... gracias a Dios quitaron a, uh-huh, a John Romita Jr. de ahí, ¿verdad? Entonces, me dio la mejor parte. Ok, besos, mira. Está buena la frustración, está bueno. Señoras y señores, continuamos entonces con un... Trivia de la semana. Antes de pasar al trivia de la semana, llenando su cabeza de basura y llenando nuestra cabeza de basura, Chuy pregunta, ¿peor que Leafy? No, nadie es peor que Leafy. Es que es malo en otro sentido. Ya. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza de basura. El Joker, en el paquín de Batman número 73, recordando el año de 1952, introdujo, para poder vencer a Batman, un utility belt, un cincho con lleno de cositas. Pero era escondidas. Del guasón. Del Joker, pues sí, el, ajá, propio. O sea, y que... entre las cosas que tenía para derrotar a Batman era un corcho. Un corcho y frijolitos mexicanos saltarines. ¿Mm? What the hell? Okay. O sea, el guasón, pues, está loco. No. Yeah, but he wasn't stupid. En el, allá por el 52, creo que es. Ese es el Golden Age. Sí, era cuando Batman era mucho más cómico de lo que era hoy, de lo que es hoy. All right. Muy bien, señoras y señores. Entonces, con eso, pasamos rápidamente a lo que se llama... La Carganita. Así es, señoras y señores, en esta noche súper fabulosa, espectacular, vamos a hablar de X-Men versus Avengers. Continúa el pijaseo en el mundo, en el universo de la Marvel. Y aquí nos va a contar un poco Tico Man. Bueno, espérate, ¿cómo? Antes dos aclaraciones. Ajá. Primero, full spoiler. Full spoiler, man. Simon Bill Robinson, Danger. Y segundo, vamos a hablar hasta el... issue número 7+1. Ajá. Hasta el 8 vamos a hablar. Sí. Para los que hasta les cuesta el 8 va a hablar hoy. Sí, voy a el 8 va a dar la opinión de X-Men. No me... Ok, adelante, Tico. Adelante, Tico. Pues nos habíamos quedado en la luna. Ajá. Que es cuando pasó algo bien interesante. Ojalá me acordara. Es que la una, ahí en la luna es cuando lo dividen, ¿no? Es cuando llega Fénix. Uh-huh. O sea, llega el Fénix mientras están dando riata en la luna. Ahí está la Hope. Hope Summers con Wolverine. Cae la fuerza Fénix, pero ella como que no la puede controlar. Y en eso también cae Tony Stark, que había estado haciendo una armadura que... que no sé qué pajística le tiró al Capitán América ahí, que le dijo así como: ah, sí, que la fuerza fundamental es del bla, bla, bla, y que si puedo hacer esto, pues puedo acabar con la fuerza Fénix. Va, vergüenza, está bien, dale. Entonces se inventó esta armadura, como media hora. Y cuando así llegó la hora del piaseo, viene y flácata, le tiran su talegazo. ¿A quién? Al Fénix. Ah, ok. Y le duele, ¿verdad? Y entonces lo desbarata. Se ve así como se resquebraja, como vidrio. El pájaro de juego. O sea, lo hace la raja. Cinco, ¿no? Baratija. No. Ajá. Y entonces hay una gran explosión y todo, y la madre está así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces cuando voltean a ver, la fuerza Fénix se le ha metido a 5 X-Men. ¿Cuáles? ¿A quiénes? Ahí sería a Cíclope, a Emma Frost, que le hizo un traje bien bonito, a la Ileana Rasputin, uh-huh, a Colossus. Que Colossus, no sé, creo que desplazó la fuerza Fénix al Juggernaut. Sí, porque él estaba, sí, Juggernautizado. Uh-huh. Entonces no sé si lo desplazó y ya lo dejó curado, que sería chivo, sería una buena estofada. Y también como último a Namor, que ahí estaba ayudando a los X-Men y bueno, ahí se fue en la colada y le dieron poder. Entonces, ahí están ellos, que eso que hasta terminándose sus oraciones entre ellos, así que, sí, que somos la fuerza Fénix. Y que vamos a cambiar el mundo y que estamos más allá de los mutantes y bla, bla. Y solo hacen un gesto hipnótico, así tipo Mandrake. Mandan a volar a todos los Avengers y se van a la Tierra. Y ahí termina ese cómic. O sea, literalmente es todo lo que pasa. Es pelea, pelea, pelea y después pum, la revelación que les cayó la fuerza Fénix a todos estos. ¿Algún comentario, Julio? Me gustó el giro, porque en los primeros 4 los X-Men venían de atrás para adelante. Habían sido superados siempre por los Avengers. No podían ponerlos más poderosos simplemente por cuestión de números. Los X-Men siempre habían estado peleando que los mismos 5 o 6, mientras los Avengers habían llevado hasta la mamá de Nick Fury, creo que les habían llevado a la mamá de Flash. La mamá de Flash. Hasta la nana de Flash. Entonces, y este fue un giro que no me esperaba yo. Sorry. Me atrasé un poquito. Uh-huh. Aquello de que... una sorpresa que alguien... Creo que solo los que se pusieron a ver las portadas de los cómics que venían se arruinaron esa sorpresa. Yo creo que sí. Yo no me había dado cuenta. Pero... Sí, bueno, mira, por lo menos los diseños de los trajes... los pintan como que... Sí, puta, qué poderoso estos cabrones, qué puta. Que tal vez me estoy adelantando un poco a los siguientes cómics, donde... Vamos con el 6, logran, si quieres. Bueno. Después lo siguiente que hacen es que sale 10 días después, y en 10 días esta madre ha cambiado el mundo. Pues, o sea, ya han puesto fuentes de poder ilimitadas para toda la gente de la Tierra, han logrado proveer alimento a toda la población, eso que detienen amenazas, solo llegan... Yo siento que lo que están haciendo... Por lo menos, si ves, no es malo, pues. Lo que están haciendo, ajá, es como... Entonces, por algún motivo los Avengers dicen, no pueden salvar al mundo, sino que tenemos que oponernos a ellos. A mí la idea que me da es como que dicen, bueno, estos cabrones son demasiado poderosos y de repente van a salir del huacal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces están así como recelosos del poder. Ahí lo primero que vemos es a Charles Xavier, a Javier, que llega a visitar a Cíclope. Y él está así como que, hey, ¿qué onda? ¿Seguro que todo está bien? Sí, seguro. Sí, va, ok. Mira, y no sé nada más, solo eso. El traje que está usando la Magic, ¿no te recuerda la chavita de How to Train Your Dragon? Ah, sí, de veras. Uh-huh. Pero, bien poquito, chido, bien chido. Poquito, sí. Uh-huh. Siempre con la super espada esa. Ah, tenés razón. Mira aquí. Ay. Bueno, entonces, de ahí, en este libro sí ya te empiezan a tirar a tirar el involucramiento de la ciudad de Kunlun, que es donde se entrenó Iron Fist. Mira quién está dibujando esto. Qué bien dibuja. Es que este es Oliver Copiel. Buen artista. Lástima que solo dibujó como 2 o 3. Sí, es que los primeros fue John Romita Jr. No, pero es que... Estos dos, después Adam Kubert. Adam Kubert hizo el 8 y el 9, si no me equivoco. Pero creo que el 10 ya es de vuelta a Copiel, creo. Ah, ok. No, los está dibujando continuos. Ajá, ok. Con que no regrese Romita. Entonces, ya dibujó 5, mucho. En la ciudad está Kunlun, donde entrenó Iron Fist. Va el jefe de esa ciudad, va a consultar a una como... Paréntesis. Como adivina. ¿Cuál es el poder de Iron Fist? Mira, él, artes marciales, pero también los puños tienen una como fuerza mística que pega más fuerte. Yo tenía la idea de que él solo era como palomísima en artes marciales, pero sí tiene algo místico, ¿no? Sí. No es que sea energía, tiene algo místico en el sentido que puede, tipo las iniciales de Dragon Ball Z, que él puede manejar su ki, dirigirlo a los puños y hacer un super golpe, pero no es que genere energía que saca un rayo. No tira rayos, sino que... No, simplemente el golpe es el que... Como es que abre los canales fuerte. De energía. Algo así. Uy. Mira, y esa moqueada. Es otro canal de energía. Sí, está abriendo su fosa. Es que cuando oyó Iron Fist, tuvo malos recuerdos. Que no tiene esa figurita. De una revisión de póstrata. De póstrata. Sí, porque era postrera. Era un postre, güey. Y lo postraron después. Lo postraron. Prosigan. Pues sí, vos ya leíste esos, Sensei. ¿Cuál? Los de Avengers vs. X-Men. Solo he leído que ese, cómo termina. Si ni ha salido al final. Que sus contactos de la Marvel que tiene el Sensei. Bueno, la cosa es que, como todo, hay una profecía y Hope is the one, the chosen one. Supuestamente el último... Eso yo nunca entendí porque ellos desde un principio sabían que el Fénix iba tras la Hope. No sé, se la sacaron de la manga. La cosa es que un Iron Fist anterior de alguna forma detuvo al Fénix en otra llegada que ha hecho a la Tierra, como que llega así como cada cierto tiempo, y lo logró detener, y dice aquí que previno el renacimiento celestial de la Tierra y el colapso de las 7 ciudades capitales. Ese le dedicaron más tiempo en New Avengers, le dedicaron 2 episodios, en el que narran cómo hace como 800 años, una bichita que era pelirroja, por cierto. Ajá, como la Hope. Y hija ilegítima de uno de los que estaban ahí, porque había pasado un irlandés así de vacaciones y dejó a la bichita. Bueno, ¿y la Hope de quién es? Era soldado. No sé, de alguien se le dieron. De nadie, vea. Si es que ya le encontraron de repente que fue la primera. Sí, es que llegó una madre y masacró a todo el pueblo porque habían detectado la muerte. El nacimiento de ella. Entonces, te narran cómo la detectan que tiene un poder especial y el mero mero ahí de Kunlu dice: no, vamos a entrenar a esta como la nueva Iron Fist. Y es una bichita. Y correcto, ya al par de años aparece el Phoenix Force, la Fuerza Fénix, y la única que lo puede enfrentar es ella. Porque dicen que sus energías místicas hacen la contrabalanza contra la fuerza del Fénix, pero no lo derrota, lo que hace es como ahuyentarlo de la Tierra, no tiene la fuerza para derrotarlo, pero en el proceso ella se sacrifica y nadie la vuelve a ver, como que se va al espacio o se muere. Eso lo dejan abierto y sin explicarlo. Eso aparece en el New Avengers y no hace falta para entender este pedazo. Pero por lo menos, haberlo leído en los otros cómics, no decís, damn, esto lo sacaron de la manga, ¿verdad? Porque, ¿de dónde? Sí, porque te digo que eso yo que decían, que algo tiene que ver el Fénix con la Hope y Iron Fist. Yo, ¿de dónde salió el Iron Fist? Pero ya eso ya lo explica más mejor. Y por cierto, el diseño aquí de la Utopia, la ciudad de los Eggman, está bien cachimbón. Como que la expandieron, porque... Yo entendía que Utopia era una islita, pues. O sea, una piedra que le habían hecho. Era el meteorito M. Ah, o sea, pero ahí sale como que una gran ciudad del tamaño de San Salvador. Lo que pasa es que ahora todo está flotando, porque como no tienen tierra donde construir, todo está en el cielo. En el aire. Es lógico. En las nubes. Bueno, entonces, después de eso, de esa profecía sale, te cuentan así del ultimátum que pusieron los Phoenix Five, que así le están diciendo, los 5 Fénix. A todas las naciones de la Tierra, que les dicen, hey, vamos a declarar la Pax Utopia. O sea, que si alguien pelea, se les va a ver con nosotros. Entonces ellos van a mantener la paz y van a proveer a la gente de lo que requieren para que dejen de pelearse y puedan hacer cosas bien vergonas. Pero igual, están los Avengers diciendo, bueno, o sea, están tomando poder... A diestra y siniestra. Entonces, no... Siempre hay que volarles ojo y hay que ver cómo les quitamos la fuerza Fénix, pues, para que ya se calme la situación. también la sale la Scarlet Witch, ella, la Bruja Escarlata, ella sigue teniendo las visiones de que se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo, que el Fénix va a destruir el mundo. Ah, pero en esta ocasión pasa, la visión que aparece es Mayuka, ¿por qué? Es la que quema a los Vengadores. Porque como que, cabal, y aparece la versión original, no sé si te das cuenta que aparece la versión original del equipo de los Vengadores. Iron Man con el trajecito viejito, el que hace la película. El de cubo, el de cubeta. El de cubeta de cabeza. Sí, de veras. Y sale la... ¿Y Hulk? La Wasp, también con el piquito que en vez de tenerlo allá, por ahí atrás, no sé por qué se lo pusieron en la cabeza. Y bueno. el Ant-Man volando sobre las hormigas, que yo creo que tiene días de no ocupar hormigas. Eso solo se ve hoy en la serie de televisión. Hormigas, amigas. Y está Hulk. También el diseño del Hulk, que es... Yes. Solo faltó que lo pintaran de gris, fíjate. No, fíjate que el Hulk que anda ahorita dando serenata es el rojo. Ajá, y es el rojo, ni siquiera uh-huh. Es el verde, cierto. Y el traje del Capitán América, mira, es el original. Ah, sí, mira, la... Uh-huh. Ni lo ha lavado. Es bien estilizado. Bueno, entonces hacen una misión para sacar a Hope de la mansión... De la mansión, de Utopia. De Utopia, perdón. Llegan y... Pues, la hacen mierda, pues. Pero así están. Ah, pero viste que detiene el ataque Iron Fist sin querer. Ah, eso no lo vi. Ah, no te diste cuenta. Yo supuse que era la Bruja Escarlata. Es que se estaban dando riata. Va, pero sí, se estaban dando duro. Y estaban en problemas todos los Avengers. Cuando de repente cae la Bruja Escarlata. Sí, pero antes que caiga la Bruja Escarlata. Cyclops ataca a Iron Fist y a los que tiene alrededor, pero de repente aparece algo místico, si te das cuenta, un símbolo de Yin-Yang en medio y una serie de banderitas de Corea alrededor. ¿De Corea? Y él se queda, ¡ey! ¿Qué pasó? Dice, él no sabía que él tenía esa habilidad, pero no le sirve mucho porque no la puede controlar. No, y tira un segundo rayo y ahí se queda. Entonces, después de eso es que cae la Bruja Escarlata, que... Por algún motivo, sí puede afectar a los Phoenix Five y resistirles los ataques. No mucho, pero sí les aguanta. Y aquellos también, por el hecho del poder de ella, que supuestamente puede alterar la realidad y hacer un montón de cosas, también le temen. Uh-huh. O sea, tienen el temor que vuelva a decir, no más mutantes y puta, vuelva a joder a todos. No más Avengers. Y no hay forma de revertirlo. Entonces ella logra teletransportar a la Hope, se la logra llevar con todos los Avengers. Incluso hay una parte en que Cyclops la agarra el brazo y como que le duele, no sé. Se le como que le cura, ¿verdad? Como que se quema, no sé. Le duele. Ajá. No había sentido dolor. Ah, es cierto días, que dice. Él dice, lo sentí. ¿Verdad? Lo sentí. Uh-huh. Y la Emma Frost dice es que la energía de ella de caos, algo tiene que ver, les afecta a ellos. La cosa es que ahí dice Cyclops, no, estos queremos salvar al mundo y estos están en nuestra contra, así que no more Avengers, dice. Haciendo eco a las palabras de Wanda, de la Bruja Escarlata, diciendo no más mutantes. En este cómic es donde sale la escena esta de Cíclope que va a la luna y recrea... Es como el final, ¿verdad? Que en el 6 está el 6 y está el 6 Infinite. 6 Infinite. Entonces, en el Infinite, donde va la luna, a hablar con la un Jean recuerdo Grey. De Jean Grey, digamos. Que al final, no sé qué punto tuvo eso, pero bueno. Sí, ahí por favor no se vayan a confundir como algunos, ¿va? Que leyeron el 6 sobre el Infinite y según ellos era el 6, entonces el 7 no entendieron ni mierda. Bueno, entonces bueno, pues, del Infinite, discutan. No, del Infinite, lo que me gustó a mí fue que te explican que el hecho de que sean poderosos sí tiene un factor negativo en contra de los X-Men, porque cualquiera diría, hey, están haciendo cosas buenas, ¿por qué no los dejan? Pero acá la Jean Grey de mentira le está diciendo, mira, fíjate que vos ya no sentís emociones. Te estás desconectando de la persona y de la humanidad que tenías. Anunciándote que viene un problema por ser tan poderosos. Y hay otra cosa que hay que destacar de ese cómic, pero lo necesito abrir primero, si es que lo encuentro. Uh-huh. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Ahí lo tenés. Vamos a ver. No, es que necesito ir a las últimas. Que los colores es de nuestro amigo Marte Grassi. Ah, pues. Ey, por supuesto, ey, no se habían dado cuenta. Sí, y es sí, el sí. Infinity. Fíjate que no me había dado cuenta, pero decía que bien coloreado usted este cómic. Sí, es lo principal. Sí, sí, o sea, es que mira, a las 8 de la mañana se ven que es un cabal. No, porque no. Es la luna. Sí. Y sabías que tiene... A las 8 de la mañana la luna, es más palomas. Tiene méritos adicionales porque este cómic es... el arte es especialmente importante porque trata de asemejar una experiencia, ¿cómo era? De movimiento. Emular como movimiento. Sí, es que entonces ese... las imágenes tienen que estar bien nítidas. Mira, una, y ese una y, previa a la otra. Y esos Infinite no se pueden, o sea, no salen en papel. No, son son ¿cómo se llama? Son digitales únicamente. Esos están hechos para verse en Comixology. Sí, sí, están hechos en verse en aunque te diré que pantallita. Aunque te diré que bien viéndolo así como Amara, que lo vas a pirateado, vea. No se ve mal. No, no. No se ve mal así irlo pasando la imagen. Eso sí. Más que todo en el iPad. Tenés que tenerlo bien configurado. Y tenés que tenerlo. Mira, ese se ve. Por ejemplo, en el iPad si lo pones Portrait, no se aprecia. Si lo pones Landscape, ahí sí se mira bien. Así que, pero bien por Marte, está bien chivo. El arte no, y el dibujo. Y fíjate el que sinceramente, y no lo digo bromeando, cuando yo leí el Infinite del 6, me encantó el arte, me encantaron los colores. No sabía que era Marte Gracia, de veras que buen trabajo, felicidades. Uh-huh. Y para darle también reconocimiento al dibujante, el penciler, fíjate que hace Carlo Barberi. Fíjate qué buena combinación, porque él hace el dibujo y lo inquea. Entonces, lo hace completo y sabe cómo mantener la consistencia. En tinta. Gracias. Very cool. Bueno, el número 7, ahí pues, siguiendo las palabras de Cíclope de No Más Avengers, ya los tienen de cacería, así están yendo a todas las bases. Los están tratando de capturar uno por uno, y así los tienen bien a la defensiva, corriendo por su vida. ¿Qué es lo que se ve en el Avengers vs. X-Men, el Versus? Que son peleas en las cuales están buscando a los Avengers y o sea, combates en donde están así sometiéndolos. Pues no. Es que los Avengers están escondiendo prácticamente. Sí, sí, sí. Aunque están escondiendo, los pero... Los malos son los X-Men ahorita. Pero Tony Stark le ha encargado a la Scarlet Witch, hey, enfréntenseles porque quiero medir qué sucede los cuando niveles. Tú peleas contra ellos para tratar de investigar por qué tu poder los puede contrarrestar. Y en la primera pelea, cuando inicia el séptimo, le dice, la tienen que suspender porque no pueden contra los Phoenix. Y ella pierde la concentración porque dañan a The Vision. Sí. Lo golpean. Y ella aún tiene en su corazoncito algo por... Siente por el robot. El robotillo. Es un gol pasa en el 7. En el 7. Le hace falta ahí sus toques. El robot. ¿Y en cuál es el que vence al amor? Tiene adaptadores. Sí. Ya vamos a llegar. Ah, ok. Entonces, en este lo que sucede es que... ¿Qué? Ah, sí, en una de esas peleas queman a Hawkeye y lo dejan así carboncito, sí. pero ellos mismos lo curan. Solo lo habían, al único que habían dejado carbonizado así era Wolverine, parece como con el healing factor, a cada rato le pasa. Cualquier mierda. Pero cuando se lo hicieron a Hawkeye, damn, asusta. Entonces dicen, no, está vivo y lo podemos curar. Y ahí lo están curando y ahí empezamos a ver cómo se resquebraja la unión de todos. Porque Magic... Ella desde siempre, como creció en una dimensión demoníaca, desde siempre tiene esa como influencia de que se puede salir de control, que ella es como la reina, fue reina por un tiempo de la dimensión esta, de Limbo. Ajá. Y también el Namor, que si está, esto es una guerra, que no sé qué, siempre bien imperioso, siempre tratando de... Y que él también es rey. Sí. Y que es Isendek. Entonces, vemos que hay discusiones internas entre ellos. También, bueno, tenemos ahí a los Avengers dándose duro. La Hope, el Oliver Copy la dibuja como que tiene 10 años menos que como la dibuja Romita. Gracias por acordarme. Romita la dibujaba demasiado sexualizada. Sí. Y no le salía porque él no dibuja bien. No le salía, pero el problema es que la... ¿Qué edad tiene la Hope? La Hope tiene como, en teoría, tiene menos de 15 años. Ah, ok. Entonces, Romita, ya no dijamos, digamos, sí, porque Greg Land. Greg Land la dibuja como una supermodelo de 23 años. Ajá. Que así dibuja a todas. A todas. Todas sus... Él no puede. No pero puede la niñita que dibuja, el que dibujó el 6, uh-huh, la dibuja bien chido. Sí. O sea, es una niñita, pues, pero bueno, bien chido. Pero no se ponen de acuerdo, lástima. Uh-huh. Esta está más de acuerdo a la edad que debería tener, supuestamente. Y lo que el plan que hacen es, hey, miren. La Wanda asusta a los Phoenix, los preocupa. Entonces, el Doctor Strange les da unos amuletos a 4 cheras de los Avengers y para que se los pongan y los va a disfrazar de Wanda. De modo que separan los equipos y cada vez que aparece uno de los Phoenix, se ve por ejemplo, en una es la agente Carter, se pone el amuleto y se transforma en Wanda. Y el que está ahí de los Phoenix dice, ¡ey! ¡Avisa! Aquí está la Wanda y sale corriendo. Pero de repente le informan, ¡ey, no! Aquí estamos peleando en el Polo Sur contra ellos y aquí está Wanda. No, dice el otro que está... En Ucrania. En Ucrania. Aquí está la Wanda. Cuando al final al que le toca, Namor dice, ¡ah, pues esta es la Wanda de mentiras! La ataca y... Yeah. ¡Suerte! ¡Sorpresita! ¡Damn! Y de volada... Y se lo acaba. Lo hacen mierda porque... Fíjate que lo desintegra. Lo pudo haber destruido... Pero lo que hizo realmente fue, si te das cuenta, lo teletransportó. Teletransportador. Teletransportó, así es. Pero le quitó el poder de Fénix. No. Lo humilló, entonces dice, ay, joder, puta, me tengo que vengar de esta cara. Entonces ahí fue que se emputa otra vez con Cyclops. Le dice, ah, puta, que no sé qué, tenemos que ir a acabarnos con esto. Y dice, no, o sea, y el Cyclops está así todavía. No es, el punto no es acabarlos, no es matarlos, sino que es simplemente sacarlos del juego y que nos den vía libre para nosotros hacer lo que vinimos a hacer, que es cambiar el mundo. Uh-huh. Y el otro, no, bueno. Entonces, se va medio frustrado y está ahí como la White Queen refunfuñando en una torre cuando llega la Emma Frost y le dice, hey, yo soy telépata, yo sé dónde están. Están en Wakanda. Sí. Porque se llevaron prisionera a una. ¿Vamos? Es que cuando los teletransporta Wanda, el equipo que estaba Wanda, uh-huh, una fulana que iba a atacarlos y pasó volando cerca, entonces se fue en la teletransportación. Llegan a Wakanda y le dicen, hey, prisionera. Llévense al prisionero. Entonces la Emma tiene contacto psíquico con esa, mm-hmm, con esa de los X-Men, por eso le puede decir, está en Wakanda. Le dice, está en Wakanda. Y lo siguiente que vemos es un maremoto que llega a la llega el Namor a hacer mierda a Wakanda. Sí. Ah, bueno, pero la Emma Frost le dice, mira, están en Wakanda y no le he dicho a Cyclops aún. O sea, te doy chance que vos actúes primero. Y él lo amasó. Le dio un su... Le dio un kiss nada más. Un recuerdo. Un recuerdo. Sí, este ha andado encima desde hace bastante. Sí, este anda sobre... Perdiendo. Es que anda sobre cualquier rubia, creo yo. Y ahí dejan ese cómic. El siguiente, el 8, ese ya es la pelea en Wakanda. Que realmente, pues ahí podemos irnos hasta el final, porque es una pelea extendida. Pues es Namor haciendo pedazos a la ciudad, inunda todo eso, hace un montón de daño. Ahí, obviamente, es el país de la Pantera Negra, entonces le causa un poco de resentimiento el hecho que todo lo que le está haciendo a su gente y a su pueblo. Lo único que vale mencionar es que aparece el de Kung Lung, el entrenador de los Iron Fist, que se llama el Thunderer. The Thunderer, sí. Thunderer. Entonces él les dice, miren, yo los por este portal místico podemos escapar e irnos a Kunlun y ahí no nos van a encontrar los X-Men. Uh-huh. Pero debido al ataque se les complica el asunto y solo se puede llevar a la A la Hope, ajá, que es a la que quiere entrenar. Correcto. Se lleva a Wolverine, si no me equivoco. Creo que Iron Fist también se lo lleva. Y al Iron Fist. O sea, se lleva Iron Man. Fíjate que Iron Fist, no estoy seguro. Bueno, ya vamos a llegar al final del paquín, pero están en medio del ataque tratando de coordinar eso. Bien a distiempo llegó el fulano. Sí, un poco. Pero bueno, todos los Avengers contra Namor. Y Namor con el poder Fénix. Ahí está andando duro. Cuando a media pelea viene la Emma Frost y les dice, hey, por cierto, Namor está en Wakanda. Uh-huh. Y ya llegan todos. Pero eso, no sé por qué no le ayudan como debe ser, sino que cuando llegan ya lo han derrotado, Namor. Espérate, déjame ver cómo es que lo derrotaron. Se le murió el sistema. Golpe limpio. Es que lo ataca la mole, el Hulk rojo. Ah, y la Bruja Escarlata también. La Bruja Escarlata. Sí, es que la Bruja Escarlata es la cosa genial. Pero viste que al Hulk rojo le quiebra el brazo, sí, y le sale el hueso del... Sí, sí, lo deja hecho bien. No, es... Y a la mole también le arranca unos pedazos de piedra. Pero al final fue así, como que a golpe combinado de todos. Redonditos, parecían de casa. Entonces, ahí dicen, puta, derrotamos a uno y simplemente nos costó. Pero lo logramos. Entonces, como que la Fuerza Fénix dice, no, este ya lo derrotaron, no es digno. Entonces, se va, deja a Namor y se reparte entre los otros cuatro que han quedado. Hijo de su madre. Entonces, los otros cuatro se hacen más poderosos. Y todos dicen, puta, si entre todos apenas derrotamos a uno, hoy todos son más poderosos que lo que era Namor antes. Entonces, nos va a costar aún más. Y tienen que salir huyendo. Sí. Y la única observación es que el Iron Fist se queda aquí. No sé, no logró irse a Kung Lung. Solo fue... No, al final sí se van todos. ¿Todos? Sí, todos. Todos son... Estoy viendo a Iron Fist, la Mole, Thor, Doctor Strange. Todos se van. Los llevaron todos. Es cierto. Y ahí lo dejan. Incluso está la Hope, va ahí con ella. Ahí va, ¿no?, con ella, sí. Es la primera que se pasó. Ah, es que es la primera que pasó. Con Wolverine. Mira, ¿no sentís que las últimas páginas, ya cuando están en Kung Lung, como que cambian al artista? Como que hubiese cambiado el artista. Yo creo apresuradas. Que es apresurado, cabal. Y también al final de eso, cuando ven la destrucción que han hecho en Wakanda, que realmente ha sido destrucción, no como lo antes que habían pacificado de otras formas, que no habían causado daño a la población general y todo eso. Pero hoy sí, Wakanda como que lo dejaron hecho pedazos y afectaron a la mara que vive ahí. Entonces... en ese momento es que cae Charles Xavier y telepáticamente le dice a Cíclope, hey, mira, te estás pasando, ¿qué onda ahí? Te voy a detener. Y ahí lo deja. Entonces ahí termina eso. ¿Cuál es el último que ha salido? ¿El 11? El 10. Hasta el 10, ¿verdad? Salió el miércoles de la semana pasada. De ahí... El único otro que ha salido es el Versus. El Versus. Que son dos peleas. A ver, buenas. Daredevil me gustó. La otra me gustó mucho. La otra fue Thor con Emma Frost. Con Emma Frost. Pero, con poder de Fénix. Sí, eso te iba a decir, que la otra estaba pareja solo porque la Emma Frost tenía el poder. Sin poder no se le aguanta. Tal vez telepatía le logra hacer algo. Pero... Me gustó que... En la patilla, decir. Sí. Que Thor, por lo menos, no se contuvo solo porque era mujer, sino que él le zampó el martillo y la... Uy, es que mira, fíjate cómo, de dónde a dónde la rompe. Es que no lo he visto. En su forma, en su diamante. En la jeta le dio el martillazo. No, la agarró de abajo para arriba. Uy, inteligente, Thor. Ya vamos a... Y la otra hizo Kimachi. ¿Dónde está? Ese es el ABX6. ¿ABX qué? 4. Pero ese artista no mucho. No mucho, pero en el primero, sin dar spoilers por Brito Man, se enfrentan Daredevil y Psylocke. Buena la pelea, me gustó. Oh, sí, ya sé, porque ya leí hasta el 10, entonces ya sé el resultado de la pelea. La pelea el artista arte, Brandon Peterson. Tenía rato de no ver que... Sí, que fíjate dibujara. Hey, Daredevil contra Psylocke. Pues sí, ¿y de qué estamos hablando? Sí. Daredevil contra Psylocke. El problema de este artista es que la cara de la Psylocke no sabe dibujar. No tiene cara la Psylocke. Bonitas. La evita dibujar, fíjate. Mira. Sí, tienes razón. Mira. Cuando puede, la dibuja charla. Mejor de espalda. Sabe los ángulos. No, es buena la pelea. Y el resultado no se lo vamos a arruinar. Y con la de... Se la pisa, de Thor con... Mirá, aquí están las piernas y la posición del martillo. Fue un... De abajo para arriba. La partió en dos. Ya de siguiente, porque imagino que no... De ahí se vuelve a armar o algo así. Sí, sí, se arma otra vez. Poco a poco. Uh-huh. Pero lo que queda en las completas son las piernitas. Entonces, los pedazos... Pero mira, esta pasa kicking high todo el tiempo en forma de diamante, la Emma. Aquí hay otro, ¿ve? Lástima que, o sea, el arte está... ¿Por qué no ocupa el poder? El poder de Fénix, y solo debería... Psh, va, te pegué la mente, va. Se acabó la pelea. Ahí Thor tuvo ayuda. Del escritor. Igual, pero... Bueno, perdió. Le costó. Entonces, sufrió. ¿Qué opinan? Mejor que los primeros cuatro. Mejor que los siento que ha agarrado. Me gustó más. Mira, yo sí siento que ha agarrado. Ha pasado más, pero yo sí tengo la queja de que demasiado. Cambio de artista. No, fíjate que las peleas. Está bien que la historia original vaya en los cómics de estos y que nosotros estén pasando las peleas, pero demasiado. Yo siento que se les ha pasado la mano. Es como que. Casi todas las peleas, si solo lees la historia original, es... ¡Puta, qué pijaseo! ¡Va! Le dimos verga al fulanito. Son demasiado cortas las peleas en el cómic principal, decís. Ajá. Eso siento. Sí, sí, podría ser. Que... Pero se entiende. Eso es lo bueno que tiene, que sí se entiende. Sí, se entiende. Y lo que sí es algo que, por lo menos al principio, habían evitado, a pesar que a vos no te gusta el artista, pero... Por lo menos está la consistencia que es un solo artista. Sí. John Romita. Uh-huh. Pero hoy está Oliver Coppel, Adam Kubert, otro chavo, este otro que dibujó las últimas dos páginas del 8. Entonces... Sí, eso molesta también. Molesta un poco, pero por lo menos han sido buenos artistas. Han sido buenos. Por eso tal vez no molesta tanto. Ya vale, cabal, cabal. Pero sí va bien. Lo que sí siento es que... Tranquilo. Pues ya solo le quedan dos, pues. No, cuatro. Bueno, después de lo que es que tú ya le hiciste el 10. Ah, sí, pero ya, o sea, no vamos a discutir el 9 y el 10. Sí, han avanzado la historia. Un par de cosas. Entonces, ahí va. Así que vamos para otro mes para dar la última reseña y contar el final. All right. Señoras y señores, continuamos este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Tenemos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestra amiga fabulosa, Moni Wallis. Masita Moni Wallis nos escribe y nos dice: Kikos, tanto tiempo sin hablarles. Vi el tema de hoy, la verdad, ABX no me interesa para nada. Pero es muy divertido escuchar las diferentes opiniones de este evento que parece no terminar de convencer. Mi única pregunta es, ¿qué onda con la tanguita roja que trae Cyclops? Porque eso parece, dice. Eso parece. Con los fetiches. Sí, es el fetiche del dibujante. Dibuja bien, pero medio. Hola, me Frost, lo hacen bien. Sin nada más que decirles, adiós. Y Kimochi dice: ¡Ay, Kimochi! Gracias, Moni Wallis. Por tu mensaje, también tenemos por acá a nuestro amigo Jair, que nos dice: Hola, Kikos, ¿cómo van? Jair, madre. Solo para contarles que por fin pude ver Taken con Liam Neeson. Y me parece. Buena, bien. Te tardaste. Me parece que si le pones capa y lo sacas de noche sería la mejor película detectivesca de Batman que habría. Mira, por cierto, un paréntesis. Si pueden ver... Que fuera de Punisher, o sea, le pones una calavera en el pecho. ¡Ah, puta! Si pueden ver el episodio que salió... Yo vi el Best Of, ¿verdad? Que es lo único que ponen en iTunes, de Attack of the Show. Sacaron un feature de cómo hubiera sido Taken si hubiera sido un papá average. Mira, cagado de la risa, así de que se raptan, pero se raptan es un bicho, güey. Y solo ves que el papá, ah, sí, yo te voy a matar, good luck, toda la mierda. Y de ahí, ah, sí, yo con esta grabadora, cómo se enciende. Mira, cagado de la risa. Bueno, man. Papá común. Cabal. Y termina el episodio con una entrevista que entrevistaron ahí a David Tennant, que vale la pena verla. Nice. Vamos a ver ahí de Attack of the Show. Bueno, dice acá también, ese elemento de investigación es lo que le falta a las películas del murciélago. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Keep geeking, sí. Dice nuestro pero amigo. Pero fíjate que ahora que lo mencionas, porque el tipo también no era como Batman de que a puro susto. Así, los asusta, los interroga, uh-huh. y así descubre cosas. Este era... Ey, ¿me vas a decir dónde está no sé quién? No, ¡plá! La esposa del otro. Le pega el balón. Sí. Y sin mandarse, tocando los huevos. Pues. Entonces, se me hace más Punisher. Sí, tienes razón. Aunque Punisher no es tan detective, o sea que en algún punto medio estoy. Sí, bueno. Pero es que así me puede tener. El otro que lo deja así en una silla. Y se va a la mierda. Bueno, pero la verdad que este Jair la vio a tiempo porque va a salir la segunda parte. Ya. Alright, señoras y señores, esos son los correos que tenemos esta semana. ¿Solo dos fueron esta semana? Ey, Mara, qué onda. No vine yo la semana pasada, nos inspiraron. Quejarse. Pero queremos agradecer. Que todavía lo celebrando. A nuestro jefecito de este episodio, Miguel Díaz Hidalgo, gracias por patrocinarnos. Mike. Si usted quiere ser también productor ejecutivo ahí con nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, vaya ahí a comic.com. Seguro que va a estar ahí la próxima semana. No es que lo estemos dando por sentado, ¿verdad? Tal vez no soy acostado. No, tal vez está parado. También está parado. O acostado. Parado. Así que vaya a comic.com, apriete el botoncito de donaciones, ponga la cantidad que usted quiere y será productor ejecutivo del próximo episodio. Pero apriételo así repetidas veces. Sí, si nos quiere escribir. Si lo aprieta bastante, de alguna forma va a ser productor ejecutivo de un episodio pasado. Vamos a ver cómo le hacemos. Sí. También, si no sé. Nos quiere escribir, es comikicos@gmail.com. Ok, con eso nos despedimos esta noche. Muchísimas gracias a los que estaban conectados en el IRC y estuvieron platicando con nosotros. Nosotros nos vamos a despedir con esta cancioncita porque... Solo porque me llega, man, y es buena canción. Nos vemos nos preguntaron, fíjate. No preguntamos, pero yo creo que les va a gustar. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! We'll be right back. el Kanaka no cree que somos tan buenos. Sí, hombre, Kanaka, hey, danos crédito, hombre. Ahí hay alguien que le ha gustado el programa y que cree, mira, que la información es útil. A veces damos buenos consejos, como no vean Sparkle. No, pero fíjate que me llega porque Doran, que está ahí en el IRS, está poniendo: qué buen programa, con noticias e información. Y el Doran: ¿qué programa estás escuchando? Es que también le gusta el programa. Y así solo le falta: ¿irónico? Baneal. En sarcasm. Sí. Fin del sarcasmo. Salud. Salud. Nos vemos.